Acabo de cansarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: Sal a los caminos y a las veredas. Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos invita. Y para poder aceptar su invitación al reino, vivamos la humildad. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como siempre, cada vez que escuchemos la palabra de Dios, no estamos oyendo un mensaje bíblico, una idea, sino estamos encontrándonos con Cristo, palabra viva. De modo que tratemos de responder a esta encuentro, a esta invitación del Señor. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Jesucristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, queridos hermanos, lo que decíamos al inicio. Tener un corazón sencillo, abierto y no valorar nada, tanto como el reino de Dios, la persona de Jesucristo que es el reino. Recuerdo que tanto con una conversación con una pareja de esposos, decían entre sí: nosotros hemos estado siempre muy ocupados, tenemos trabajo él, trabajo ella, pero bueno, por eso cuando decíamos toca la misa del domingo, no es tan importante. Y realmente Dios no va a mandarnos una calamidad, pero las consecuencias serán que perderemos aquello que es lo mejor, el reino de Dios. Por eso Pablo hoy habla a los filipenses y le dice que pongan su mirada en Cristo. Entre ellos había divisiones, entre ellos había polémicas, pero porque cada uno quería salirse con la razón. Al final, no, el modelo es Cristo, que dejando su situación de Dios se hizo como nosotros, se hizo uno de nosotros y dio ese modelo de humildad, de abajamiento. Por eso Dios lo exaltó, lo levantó y ahora es el Señor Jesús. Por eso en el Evangelio también Jesús advierte con estas parábolas, ¿no? Esta parábola de Lucas que dice: dichoso aquel que participe en el banquete del reino. Bueno, ¿y dónde está la invitación? La invitación es constante y Jesús cuenta la parábola. Un hombre preparó un banquete, convidó a muchas personas, en fin, todos fueron presentándole excusas. Compré un campo, compré una unta de bueyes, entonces el Señor dijo: vayan a llamar a los que no son, aquellos que son realmente despreciables o, como dice el Papa Francisco, están marginados en la vida y ellos entrarán al reino. Interesante porque hay lugar todavía, salgan y vayan a llamar a muchos más. Ojalá que escuchemos esa invitación porque no hay mejor lugar, invitación más importante que ser parte de ese reino de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿cuántas veces hemos rechazado el reino de Dios? Tenemos la invitación, ante todo dominical, para ir a la Santa Misa o tal vez otra actividad de la parroquia que tiene que ver con Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho esto siempre diciendo que tenemos algo más importante que hacer o algo urgente que hacer? Y en segundo lugar, ¿cómo animamos a los más jóvenes a que se acerquen a Dios, a su reino? ¿Les damos ese buen ejemplo o le decimos, bueno, ustedes vayan a la iglesia, otro día llegaré yo? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos al Señor Jesús, que nos invita a encontrarnos con Él, porque Cristo es el reino de Dios, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque incansablemente nos invitas a tomar parte de la vida nueva, del reino, el reino que eres tú, Señor Jesús. Danos tu Espíritu Santo para que prefiramos, ante todo, atender a ese reino que está presente en el amor, en la caridad, y así tengamos parte en esa vida eterna. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 21, alabemos juntos al Señor. Alabemos juntos al Señor. Miren qué interesante, porque juntarse no es fácil. Por un momento sí. Vamos a la compra, vamos a un partido de fútbol, inclusive vamos a la Santa Misa, pero que pase luego. No, alabar juntos al Señor quiere decir tener la humildad, como dice tanto Papa Francisco, de encontrar a tu hermano, en tu hermano la presencia de Dios. El otro no es un extraño, siempre es un hermano. Entremos en la contemplación, escuchemos estas parábolas que Cristo ha dicho y naturalmente tratemos juntos de alabar al Señor asistiendo a su invitación. Decimos, alabemos juntos al Señor. Hoy en la acción queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero de ellos es, naturalmente, dejar de poner excusas a Dios. Mañana, pasado mañana, no tengo tiempo, esto es más importante. No pongamos excusas sabiendo de lo que nos perdemos. En segundo lugar, sí, el Señor llama a los que no son, los pobres, los humildes, los enfermos, pero nosotros también ayudemos a otros que no valoran, llamándose católicos, no valoran el domingo. Y a veces estamos en compañía de ellos y decimos, bueno, este bien pudiera estar en la misa, pero mejor no digo nada para no perder su amistad. No, sé como un despertador, como una alarma para tu hermano si realmente la aprecias. Y dile, bueno, hay que recordar que es el día del Señor. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Nosotros decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.